Yo tengo un oso verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo tengo un oso verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo le hago chas, chas, chas, chas, y él se me pierde más, chas, chas. Yo le hago chas, chas, chas, chas, y él se me pierde más. Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? Chas, chas. Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? Chas. A un país muy verde, donde no hay chas, chas, chas, chas. A un país muy verde, donde no hay chas, chas. Verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo tengo un oso verde que siempre se pierde, que siempre se pierde. Yo le hago chas, chas, chas, chas, y él se me pierde más, chas, chas. Yo le hago chas, chas, chas, chas, y él se me pierde más, chas, chas. Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? Chas, chas. Oso, oso verde, cuando te pierdes, ¿a dónde te vas? Chas, chas. A un país muy verde, donde no hay chas, chas, chas, chas. A un país muy verde, donde no hay chas, chas.